ABC Tweet, con Lola, Reina del Sur y Tuitera MX, por Radio La Nueva República. Comenzamos. Don Carlito, Don Carlito. Hola, amigos, buenas noches, ¿cómo están? Los recibimos con los sones de Tixtla, las velas con el grupo Yolotecuani. Buenas noches, mi querida Twittera MX. Nuevamente nos encontramos en este espacio de reflexión que nos ofrece Radio La Nueva República. Saludos para todos desde ABC Tweet. Hoy es jueves 14 de julio del 2016. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Lola. Muy buenas noches a los que nos escuchan, a los valientes que se atreven a escucharnos y a quienes agradecemos enormemente que siempre nos acompañen. Efectivamente, empezamos con sones de Tixtla, porque el tema de hoy es hablar sobre la guerra sucia en Guerrero, que a nuestro parecer no ha terminado. Empezó en los años 60 y hasta la fecha solo ha cambiado de nombre, ahora es una guerra contra el narco, pero de lo que se trata, de lo que se trató desde entonces, fue de desaparecer a la gente que le estorbaba al Estado. Y nos parece que Guerrero es un lugar específico en donde se han ensañado, el Estado se ensañó contra los rebeldes, les decían, y por eso decidimos hablar específicamente del Estado de Guerrero y las desapariciones forzadas. Así es, amigos. Muchas gracias nuevamente. Muy honrada de compartir este espacio contigo, mi querida Patti, Twitter MX. Y pues insistimos en queremos tocar temas de reflexión, pero sobre todo de que ustedes estén interesados y que sean temas actuales. Y efectivamente, pues hemos escuchado este son desde Tixtla. Y pues nos dice cosas muy, muy, muy que llegan al corazón. Así como tú lo comentas, pues desgraciadamente, no solo en Guerrero, pero nos especificamos hoy en este estado, en el que la guerra sucia ha elucubrado y ha hecho acciones en el que la impunidad y la falta de, pues, de investigaciones por parte de todos estos crímenes que han ocurrido desde, como tú lo comentabas, desde hace 40, 50 años, inclusive diferentes violaciones en todos los sentidos a los derechos humanos, pues se han cometido exactamente ahí. Y queremos reflexionar con ustedes cuál es el motivo y cuáles son las referencias que nos llevan sobre todo a que el estado de Guerrero pues tenga estos problemas tanto de desapariciones, pero también de amenazas, de ejecuciones, que esta semana pues hemos tenido ya bastantes sorpresas que comentaremos seguramente posteriormente y pues comencemos. Bienvenidos. Pues mira, un poquito para hacer historia, ¿no? ¿Qué es la guerra sucia? ¿O a qué se determinó? ¿O a qué cosas sucedieron en la guerra sucia? En México es el nombre que se le dio a una serie de medidas de la policía secreta y la policía militar. Que iban encaminadas sobre todo a acabar o disolver todos los movimientos de oposición que tuviera el Estado mexicano. También se llamó guerra de baja intensidad porque no era una guerra abierta. Es un poco como lo que pasa hoy, ¿no? O sea, no abiertamente van a cazar a los disidentes, sino que de una manera muy, muy por debajo del agua. Van, los desaparecen y después los criminalizan. En fin, digamos, no ha cambiado mucho, ¿eh? La verdad es que de los años 60 a la fecha, la diferencia es, te digo, el cambio de nombre y en todo caso, en algunas partes, pues el color del gobernante en turno, ¿no? Que fue Calderón, bueno, en los 60 No, pues, pero digamos, ahora sí, empezó un poquito con Fox, después fue Calderón y ahora Enrique Peña lo ha seguido de una manera además abierta y Magistral. espantosa, ¿no? No, no, es una Sí, de cosa. una manera Ahora, totalmente ominosa. la guerra sucia no solo ha sido en el sureste, ¿no? En Chihuahua hubo una represión espantosa y desaparición de personas, también en Puerto Madera. Guerrero, pues, digamos, Guerrero es la peor, ¿no? Pero ha habido pues, en todo el país. Desgraciadamente tienes toda la razón y comentando esta parte que con la que comentas sobre historia, pues efectivamente Guerra Sucia sin duda en Guerrero, en el que pues ejército mexicano se va directamente contra la población, asesina de manera indiscriminada. Elimina comunidades completas, desaparece a miles de Exacto. campesinos y por lo que hemos escuchado y testimonios, pues que ahora sí han salido un poco más a la luz por los medios con los que ahora contamos y por personas que investigan pues toda esta época que casi nos lleva 55 años atrás y no es que más, que se arrojan al mar a hombres y mujeres. Se saquean y estrangulan a pueblos enteros y pues a veces te comparas y piensas, podemos pensar en un genocidio como lo que ocurrió o en el Holocausto, como lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial o con lo que ocurrió durante la Guerra de Vietnam, en donde se detienen y torturan pues a miles de personas que insistimos, y lo hemos reiterado durante todos los programas, casi estoy segura, en que no tenemos cifras confiables de todo el número de personas, así que como tú y como yo, pues fueron desaparecidas, ejecutadas, torturadas, y es una orquestación sin duda que viene del Estado, No, así bueno, como por tú bien supuesto. lo comentaste, ¿no? Por supuesto. Pero, bueno, sí hay una diferencia. En esos otros casos eran ejércitos de otros países que, de todas maneras, estaban matando gente, pero, pues, por lo menos tenían la disculpa estúpida para mí, pero disculpa al fin, de que no eran de su país, ¿no? No eran sus connacionales. Aquí estamos hablando de mexicanos matando mexicanos. Totalmente. Eso a mí sí me parece como el colmo del colmo. Y Guerrero se hizo famoso, bueno, por la guerrilla en Guerrero, que la selva guerrerense permitía, y por ejemplo Chihuahua no, pero también porque ahí fueron a arrojar a todos los cadáveres de muchos otros lugares en donde desaparecieron a activistas y a políticos de todo el país, ¿no? De Así todo el es. país. Ay, Dios mío, parece que se está cayendo el cielo en ¿Escuchaste? tu casa. Perdón. Se está cayendo el diluvio en mi casa. Sí, A ver ya si quieres. oí. Bueno, pero valió ¿Regresamos? la pena. Pues entonces, así las cosas, digamos, para hacer un poquito de historia, no nos vamos a remontar hasta los años 50, que es, digamos, la semilla do de donde nace todo lo que después fue el movimiento guerrillero de Lucio Cabañas, que terminó siendo masacrado, ¿no? Pero, digamos, como el parteaguas fue cuando en 1962 Lucio Cabañas empieza a hacer bloqueos, bueno, Lucio Cabañas con una serie de guerrerenses empiezan a hacer bloqueos porque el Estado no está cumpliendo con la obligación, bueno, pues de distribuir alimento y agua y etcétera a las comunidades de Guerrero, sobre todo a las más empobrecidas, ¿no? Entonces empieza, se organizan, acordémonos que Lucio Cabañas era maestro rural, entonces se organizan con él y empiezan a hacer bloqueos, empiezan, digamos, a hacer ruido. Y para 1966 es cuando aparece en escena un comandante de la 27 zona militar, ahora otra vez muy famosa por la desaparición de los 43 normalistas. Y este tipo se aparece en una reunión de ejidatarios para suspenderla, acusándolos de conspiración, lo cual es gravísimo, ¿no? O sea, Claro que sí. llegó un momento en los 60 en que tú no te podías reunir a discutir asuntos políticos porque estabas conspirando contra el Estado. Así es cuando al final del día lo único que ellos requerían era pues sus necesidades más básicas, ¿no? Pues sí, bueno, es que como de veras, como lo dijiste tú, no ha cambiado nada, ¿no? No, O sea, y ¿sabes qué? Y saben, amigos, yo siento que hasta ahora se ha empeorado. Aunado a lo que tú acabas de comentar, hay un recuento detallado que se precisa así como un plan de genocidio de Estado. Y este estudio, fíjense, ya fue hace 10 años atrás, hoy estamos en 2016, y existió una comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que presentó un informe precisamente que se llama Que no vuelva a suceder. Y tristemente podemos confirmar ahora pues que esto sigue ocurriendo y hasta de una manera más tajante, que nos ha dejado pues sorprendidos a todos los que vivimos pues ahora sí que en esta generación. Hay un capítulo especial en este estudio, en este informe, que no vuelva a suceder, dedicado precisamente a lo que es el estado de Guerrero. Y pensando en el tiempo que queremos abarcar desde a partir de los años 60 hasta a la fecha de hoy, pues sigue narrando hechos crudos y brutales. Y esto me hace referencia a lo que acabamos de escuchar, un reporte que escuchamos el lunes pasado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que pues vemos nuevamente la brutalidad de lo que es el Estado. Y dan detalles, ¿no? Realmente es escalofriante, pero creo que sí es necesario que lo digamos, pues lo compartamos con nuestros amigos que nos acompañan sobre los relatos de las torturas. Bueno, el sadismo, sinceramente, se quedó corto, ¿no? Hay desfiguraciones en los rostros, quemaduras de tercer grado en todas las partes del cuerpo. Algo que a mí me sorprendió, que yo nunca jamás había imaginado, es que les daban a tomar gasolina y luego les encendían fuego. Yo Ay, no no sé me si esto digas. tú lo sabías. Ay, no, qué Romperles espanto. huesos. Que pues en el caso de Julio César Mondragón, el chico que Ay, fue bueno. desollado en Iguala, alumno de Ayotzinapa, pues acabamos de ver cómo se repite. Se les rebanaban las plantas de los pies, les daban toques eléctricos, se les colgaba de los testículos. Sí. En el caso de las mujeres se les introducían botellas de vidrio en las vaginas y se les sometía a todo tipo de vejaciones que con eso ya nada más yo de escucharlo, a veces olerlo, me causa, me quedo sin palabras. Pero además, otra que yo escuché que se les introducía mangueras por el ano, se les llenaba de agua y luego se les golpeaba hasta. Hasta matarlos. Comentábamos hace ratito, no recuerdo si al aire o al preparar el programa, comentabas detalles sobre el libro de Fabricio Mejía Madrid, en el que Bueno. también ahí se detallan varios tipos de torturas que se realizaban, digo, acá en Ciudad de México, pero que pues prácticamente ves que hay una sistemacidad en el que definitivamente hay algo, o sea, está ordenado definitivamente por alguien. No, bueno, Y hay claro. una orden de abatir y de ejecutar, ¿no? Y de torturar, que es lo principal. Entonces, tristemente, me apena mucho decirlo, pero pues estas violaciones a los derechos humanos y estas arbitrariedades, definitivamente no son nada fortuitas. lo podemos comprobar al día de hoy, y no son actos o hechos aislados como pretenden hacérnoslo creer, o como pues un animalito vino y me comió la cara, ¿no? Una No, bueno, fauna. peor tantito pensar que alguien merece ser asesinado y antes de ser asesinado ser torturado, vejado, destruido. Yo nada más me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Genaro Vázquez, que no solo a él, sino a su esposa embarazada, a sus hijos chiquitos, a todos los mataron, ¿no? Como decían por ahí, hasta el perico. Y antes, es un asunto terrible. Sí, Fabricio, no solo en El hombre de confianza, sino en algunos otros libros, habla del asunto. Fabricio ha estudiado mucho esa parte de la historia de México que va desde los 50 hasta los 70, por ahí, ¿no? Ya ha tardado años en esa investigación, ¿no? Sí, bueno, pues le han salido todos los libros que le han salido al respecto, que son varios, ¿no? El hombre de confianza es uno, pero está también Disparos en la oscuridad, que es sobre Díaz Ordaz, ¿no? Sí. Un hombre enfermo, loco, paranoico y todas esas cosas que Como también los que ahora tenemos en Los de Pinos. alguna, pero es que de alguna manera gozan, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que hablamos de Díaz Ordaz me acordé cómo repite palabra por palabra Manuel Velasco el discurso de Díaz Ordaz cuando habla del 68, ¿no? Hemos sido tolerantes Cierto. hasta grados no, Ajá, extremos. extremos, no me acuerdo cuál, pero Sí. son las Y palabras también Osorio exactas. Chong lo dijo en algún momento de ya llegamos al límite, ¿verdad? Perdón, Sí. los que ya llegamos al límite somos nosotros. Y si no se han dado cuenta, bueno, pues que volteen a ver al país entero, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos, regresando un poco al tema, porque tú y yo siempre nos vamos por todos lados, ¿no? Pero regresando al tema de Guerrero, que es bastante grande por sí mismo, hay también en YouTube hay un pequeñísimo documental. Dura como 12 minutos, es de la UNAM, y son entrevistas a las esposas o las madres de los desaparecidos durante la Guerra Sucia. Y entonces es como ellas narran, yo iba con el comandante y le decía, ¿dónde está mi esposo? Y el comandante me decía, no sé, cuando lo tenía ahí Claro. adentro, ¿no? O cuando el comandante le dice, nos llevamos a tu hijo porque vimos cuando le dio tortillas a un guerrillero. O cosas espantosas que dices, no puede ser, Sí, y te incidentales, acuerdas, ¿no? Que claro. no, no, no, te acuerdas, por ejemplo, de cómo en Nochistlán hace unos días cercaron el 20 días. hospital para que no fueran atendidos los heridos, ¿no? Así No hay es. diferencia, no hay diferencia alguna. Y para variar, Exactamente. el 27 Batallón como estrellita marinera, ¿no? Así es, siempre está presente en cualquier circunstancia y en cualquier época del tiempo desde hace pues 50 años en esa región. Fíjate que hace 3 semanas, 20 días, precisamente unos días antes de que ocurriera lo de Nochixtlán. Tuve el honor bueno, ya la conocía desde antes, pero ahora tuve el honor de convivir con ella directamente con Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla. Exacto, Y bueno. comenta esta misma situación de cómo ella recuerda exactamente en el momento en que llegaron los militares, haciendo referencia al batallón que se encuentra precisamente en esa región, en el que le dijeron, pues ya te chingaste. Y ella era una pequeña, una niña que iba simplemente acompañando a su papá y lleva una búsqueda de 42 años. Imaginemos, yo la tuve oportunidad de platicar con ella, de verla, y la verdad es una mujer que dices, ¿cómo es posible que en vez de vivir, pues lleva 42 años buscando a su padre, cuando al final del día, por la edad que él tenía en aquel entonces, pues es obvio que el día de hoy, aunque viviera, ya no existe, ¿no? pero ella simplemente reclama el derecho de quiero los restos de mi padre. O sea, Exacto. y ni a eso, particularmente en este estado, y ahora vemos que con tanta hazaña, pues el Estado mexicano se niega hasta ese derecho elemental de dar, de tener un ritual, llámesele como se quiera llamar, por las personas pues que definitivamente ni siquiera murieron por una muerte natural o por alguna enfermedad, No. sino que el Estado se la llevó. Esa es la palabra. Y como lo acabamos de comentar previamente, utilizan todo un arte, toda una, ahora sí que yo creo que hasta tienen un manual detallado No estoy para segura. cómo pues ahora sí que dejar ni el polvo. Fíjate, justamente estoy aquí con la cita textual de la hija de Rosendo. Dice, mi padre preguntó, bueno, a Rosendo Radilla lo detuvieron por hacer corridos. Mi padre, Imagínate, sí, mi padre o preguntó a sea, los militares que si eso era un delito. Y los soldados dijeron, no, pero mientras ya te chingaste. ahí está la su cita, es Exacto. impresionante. Pero entonces el delito por el que lo detuvieron era hacer música. Hazme el Así es. favor, ¿no? Entonces hay mucha responsabilidad y reiteramos, en este programa queremos hacer el recuento de lo que llevamos, sin embargo, que hoy, al 17 de julio, al 14 de julio del 2016, pues nos damos cuenta que cada día ocurre lo mismo en Guerrero y tristemente en varias partes de la República Mexicana. Sí. Sin duda hay responsables muy claros, como son la Policía Militar, en este caso la 27 Batallón de la Zona Militar ahí del Ejército. Y el gran problema, que aunque yo escuche a Osorio Chong y a todos los demás, inclusive a Peña Nieto, que no sabemos ahorita en qué situación se encuentra, cuando se atreve a decir que Tampico es un estado, Bueno. pues notamos la impunidad y la corrupción rampante, pero aparte, total indiferencia y lo que es peor, la mínima iniciativa de realizar investigaciones serias, tanto en ejecuciones como en desaparecidos, particularmente en este estado. Y vemos tristemente que el gobernador Héctor Astudillo, pues No, definitivamente bueno. está preocupado por Por el enseñar turismo, al ¿no? mundo que Guerrero es lindo, que todo está muy bien, cuando resulta que ya a nivel internacional y varias organizaciones así lo han marcado, Acapulco precisamente es uno de los, es el lugar donde más ejecuciones se realizan por día. Y no Entonces, pues hay que necesariamente. felicitarlo, ¿no? Y no necesariamente ejecuciones que tengan que ver con asuntos políticos, entre comillas, es decir, no por personas que están oponiéndose al Estado mexicano. Las ejecuciones tienen que ver con el narco y el narco tiene que ver con el 27 Batallón, ¿no? Así Eso es, o hay que sea, dejarlo están bien claro, involucrados. totalmente. Vamos con una canción, Décimas a la Muerte, y regresamos en un momentito. Muerte es otro principio, al mismo tiempo es final, es un proceso normal, un salto en el precipicio, pero nos saca de quicio cuando sentimos su paso, cuando tira su zarpazo sobre la gente que amamos, a pesar de que entendamos, la muerte es un chingadazo. Aunque la pinten pintores, aunque la piensen sonriente, aunque nos pelen los dientes y la canten los cantores, por más que tantos doctores

Maravillosamente claro, me levanto. Brindado los regalos legados por mis ancestros, yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto. Dedicamos este poema de Maya Angelou que se llama precisamente Y aún así me levanto. Y eso es lo que los guerrerenses y el estado de Guerrero nos han demostrado hasta el día de hoy. Allí renacerá nuestro México. Así es. Es un poema hermoso. Perdón. Es un poema hermoso, pero además porque como que nos llega más porque justamente es la lucha de los guerrerenses, ¿no? Los han aplastado, los han acribillado, los han criminalizado, los han acusado de cosas terribles y atroces, y aún así se siguen levantando y siguen dando el ejemplo. Exactamente. Es increíble ver la calidad de estos guerreros, porque al final del día creo que Guerrero mantiene la condición de sus habitantes, de enseñarnos. Yo de verdad estoy sorprendida de lo que podemos ver a la comandanta Nestora en Olinalá. Claro. Podemos ver a lo que ha ocurrido con los chicos de Ayotzinapa, lo que hemos visto ahora en cómo al final del día lo que dice el poema, ¿no? Nos quieren hacer polvo, nos quieren eliminar y nos quieren desaparecer en todos los sentidos. Y esta semana pues tuvimos esta triste declaración de la Comisión Nacional de los Derechos de los Criminales. Ay, bueno. Aquí en México, no. En el que pues definitivamente los ejecutados, en un caso muy paradigmático, triste. Yo de verdad, si fuera mamá, hermana, esposa, hija de Julio César Mondragón Fontes, ya me hubiera vuelto loca de tanta ignominia y tanta de tanto dolor, saña, ¿no? ¿No? Es algo terrible. Entonces, pues, compartimos nuestro sentir y sobre todo la indignación, pero que también, pues, como los guerrerenses debemos de dar un paso más y exigir, pero ya de una manera más concreta, la justicia y sobre todo la verdad. Y saber que, o estar convencidos de que tenemos que tener claro qué ocurrió desde toda esta historia de la guerra sucia para poder pues renacer, ¿no? Que México sea nuevo, pero pues no podemos hasta antes esclarecer la verdad. No, bueno, es que es eso, digamos, en este recorrido histórico, ¿no? Que bastante atropellado, pero en fin, que hemos hecho. No podemos dejar de lado, por ejemplo, el caso de Aguas Blancas, ¿no? Que fue en 1995, que fue mucho después de que se supone que se había terminado la Guerra Sucia, pero en Aguas Blancas, que está en Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Atoyac además es particularmente un lugar en donde la policía y los militares se han ensañado contra la población, siempre. Desde siempre, pero a lo mejor porque es de veras cuna de hombres bien bragados, no sé, pues, pero Atoyac siempre es escenario de crímenes de Estado, y en este caso fue, bueno, Rubén Figueroa, otro gran asesino que gobernó el Estado de Guerrero, pues mandó a sus policías a matar a un grupo de campesinos que iban a un mitin. Es más, así es. Ni siquiera habían llegado a ningún lado, iban subidos a una camioneta de redilas todos, por la carretera. No, bueno, era un camino de tierra, ¿no? Sí, tierra, totalmente. Exacto. Los bajan y ahí los acribillan a todos. Bueno, mataron a 17, dejaron 21 heridos. Pero es increíble la manera en que, una vez más, con la sangre más fría del universo, les dicen que se bajen. Son de Guerrero los dos, los policías y los campesinos. Y aún así, es bajar a tu hermano y matarlo a sangre fría, viéndolos de frente. Es una cosa espantosa, ¿no? Eran campesinos desarmados, por supuesto, Claro. sin la menor intención de cometer un hecho delictivo, de nada, nada más iban a una reunión de la OCES, es lo único que iban a hacer, lo cual, además, dicho sea de paso, no estaba prohibido y sigue sin estar prohibido, ¿no? Así es, y no sé cómo notes tú si podemos llamar esta, no sé, a veces yo pienso mucho en si usar este término de una violencia, y un terrorismo, de Estado Claro. contra, pues, su población. O sea, volteamos, por ejemplo, a otras naciones, lo que está pasando en Estados Unidos o lo que pasa, en Medio Oriente con grupos como ISIS y esto, y te hablan de terrorismo y te hablan de terrorismo, pero de pronto caes en cuenta de que hasta yo he llegado a pensar, digo, bueno, pues, ¿de qué nos escandalizamos tanto en lo que ocurre en otros países cuando aquí creo que estamos Bueno, peor, ¿no? Cuando no, claro. tenemos ahora el pánico, así que lo he leído y lo he visto en varios comentarios y pláticas, charlas de café o sobremesa, en que dicen, bueno, es que si llega Trump, dije, bueno, pues digo, puede llegar, pero tenemos algo peor aquí en México, ¿no? Que se llama Enrique Peña Nieto y que es peor que cualquier terrorista que nos podamos encontrar aquí en el mundo, porque al final del día él es responsable cuando se lamenta de ejecuciones en Dallas, ejecuciones Sí, en sí. Estambul, ejecuciones en París, en todas partes. Y pues en Ciudad Victoria acaban de ejecutar a 14 personas, a una familia que estaba en su casa, Exacto. y no pasa nada, ¿no? Entonces, o más bien él no se lamenta ni se solidariza. Entonces, pues sin duda vivimos una etapa muy, muy compleja de histórica de nuestro país, que pues invito a nuestros amigos que nos acompañan a tomar medidas ya de manera más que de indignación. Ahora sí que entremos a la acción para ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Porque las cosas pues son muy muy pesimistas, muy oscuras, y no podemos permitir que una vez más, así como tú comentabas esta situación de Aguas Blancas, pues se vuelva a repetir en cualquier momento. O sea, esperaremos más Ayotzinapas o más los No, Chixtlanes. O sea, ¿de qué se trata? no, exacto, porque además tú bien dices, tenemos uno peor que se llama Enrique Peña, pero además cuando se juntan en fiestas de cumpleaños, no solo bueno, no fue Enrique, pero se juntan todos esos, el jefe Diego y Calderón y No, es Salinas qué susto. y, o sea, de repente dices que ese sí es del terror. Ese sí para que veas, ¿no? Y yo sí espero que alguien en el extranjero se solidarice con los mexicanos que tenemos que padecer estos hijos de la chingada, ¿no? Así es. Y no olvidemos precisamente, pues, que tocamos el día de hoy el estado de Guerrero. Pero imposible olvidar que esta situación, pues, es recurrente, es cotidiana. Tenemos el caso de los chicos de Ayotzinapa, pero pues ellos son 43, 6 ejecutados, y sin embargo, a nivel República Mexicana sigue ocurriendo esta ignominia. Entonces tenemos que hacer una dimensionar que esta guerra sucia y esto que ha ocurrido tristemente de una manera muy, muy tajante en el estado de Guerrero, pues lo vemos repetirse de una manera exponencial, pues en Así varios estados del país. Ahí tenemos Tamaulipas, Veracruz, que Chiapas, pues no, Chiapas, que Oaxaca. no podemos callar. Entonces, pues amigos, indíquenos qué piensan. Nos gustaría mucho saber su sentir, y sobre todo, pues todos hacemos el programa juntos. Acompáñenos y díganos si les tienen algún otro tema de interés, Claro. con mucho gusto, pues aquí lo compartimos. Claro, nada más apuntar que el asunto de Ayotzinapa no solo no está cerrado, sino que sigue arrojando víctimas, ¿no? Hace muy poquito hablo de días, Sí. primero desaparecieron a un maestro rural y después al día siguiente apareció asesinado y descuartizado en una bolsa de plástico, y era un maestro que era muy cercano a los familiares de los 43, en el sentido de que estaba buscando justamente a los desaparecidos, ¿no? Entonces, y no es el Exactamente. único. ¿Cuántos asesinados ha habido que tienen que ver con la búsqueda de los desaparecidos? A mí me parece terrible esa parte, ¿no? ¿Qué Y están no olvidemos escondiendo? que Felacio Navarrete, aparte, era maestro precisamente de la Escuela Normal Así Rural es. Isidro Burgos. Y que, sabes que yo de verdad estoy casi segura que estaba muy cerca de la verdad, de este caso precisamente de Ayotzinapa. Y es cuando te das cuenta que de pronto, ¡pum! Y aparte aparece en un basurero. O sea, como que es la constante, ¿no? Hay algo así muy bien orquestado, muy bien definido, en el que te dice, ah, eres maestro, eres activista, buscas la verdad, eres de una escuela, porque al final del día te das cuenta que lo que les molesta es la gente que piensa y que cuestiona, ¿no? Claro. Y que declara abiertamente, bueno, pues no estoy de acuerdo y yo quiero saber la verdad. Sí. Entonces, tanto maestros como estudiantes, pues vemos que a don Aurelio le molesta mucho, y definitivamente este acoso y esta masacre, ¿no? Lo hemos visto en medios internacionales, lo han dicho, pero ¿por qué este tipo de ataques a los maestros en este país, ¿no? Es Entonces, él es un ejemplo increíble. evidente de cuando está muy cerca de descubrir una pieza clave o un punto clave del caso en este. Hablamos de Ayotzinapa, porque él era precisamente profesor de ahí, y se ejecuta, pero de Exacto. una manera magistral, aparte. No, a mí me parece terrible porque además no es el primer asesinado por estar buscando justamente la verdad en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, es terrible y entonces quiere decir que están ocultando algo todavía peor de lo que nos han podido contar o lo que nos podríamos imaginar. Y bueno, por supuesto que el ejército está metido hasta las manitas, ¿no? Así es, insistimos, ¿no? Que desgraciadamente México padece un sistema político definitivamente incapaz de permitirnos espacios de expresión. Por eso agradecemos mucho a Radio Nueva República que nos permita comentar este tipo de cosas en su blog, en su señal, porque definitivamente, pues, todos los sectores de la población por los que dicen la verdad, por los que luchan por una causa concreta, pues hay una violación flagrante a sus derechos mínimos básicos, ¿no? Humanos. Así es, en México decir la verdad es un delito que se paga con la vida. Terriblemente. Lola, pues Entonces, casi, casi nos tenemos que ay, ir. no. Y lo digo para que nos dé tiempo de dar agradecimientos a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos siempre, que nos manda mensajitos, que nos saluda, que nos propone, en fin, ¿no? Entonces, para que tengamos el tiempo y no empecemos a correr al Claro que ratito. sí, muchas gracias. Bueno, yo de una manera muy particular y especial, bueno, un abrazo siempre a Compa Molotov MX por abrirnos esta oportunidad de su parte muy generosa para comentar estos temas bastante escabrosos que a veces pues quisiéramos comentar otro tipo de temas, música, mariposas, flores, pero pues la realidad se nos viene encima. De manera muy particular quiero dedicar este programa a tres compas guerrerenses que me han enseñado en este último año, pues a luchar y a saber que desde cualquier bastión tenemos que estar atentos, y de manera particular a mi compa Aust for Ayotzinapa en Melbourne, que él es un guerrerense que está luchando desde Oceanía y siempre está presente en nuestra lucha. Alex Abreu, que vive en Acapulco y que pues siempre está al pie de lucha en los pases de lista y en su actividad en Acapulco, que es, pues digamos, ya muy riesgosa, y también a Julia Alonso, siempre en su intensa búsqueda por los desaparecidos, que pues no solamente son 43, sino son más de 28.000, y ella desde Ciencia Forense pues nos está asesorando y apoyando para todas las personas pues que necesitan orientación. No necesariamente encontraremos a nuestros seres queridos vivos, pero sí por lo menos tenemos derecho a que nos entreguen sus restos, y claro, ella está luchando en este sentido. También a Ismael desde California, a Una Lluvia de Café, a mi compa Héctor González desde Guadalajara, a Wikileaks también desde Guadalajara, a Prissy Martínez, a Marcelo Justo desde Sao Paulo en Brasil, a Gaia, a mi amiga Gaia Palabrita de Papel desde Roma, a Gustavo Urrutia, a Yaromir 1189, a mi amigo Luis, que bueno, él no tiene tweet, pero ya también nos escuchó. Bueno. No sé si tú tengas a alguien más. No, claro, a Rafa, a Rafi tú desde Los Ay, Ángeles. Sí, un abrazo, a Marta, Rafi. A Marta García también desde Los Ángeles. Al Druida en la Ciudad de México. A Violeta Pacheco. A Cari Félix. Tenemos también a el compa Mercurio desde Chiapas, en donde también desde están, saludos, la están pasando mal con el gobernador que para tienen, variar, ¿no? Para variar, en este sí. México lindo y herido. Sí, sí, a todos. También un abrazo gracias. Muy fuerte para mi compa Darío Patria en Guadalajara. Y a Mona Lisa también, muchas gracias siempre por la paciencia, sobre todo la paciencia que me tiene a mí. Por lo menos, ya no diga más, no se diga más, ¿no? Pero muchísimas gracias, y a todo gracias. El equipo del Radio La Nueva República, por supuesto, que siempre está pendiente, siempre está con todas esas ganas de apoyar, de ayudar para que todo salga bien, pues sobre todo cuando uno es inexperto y no tiene mucha idea de lo que hace, pero lo hacemos con todo el cariño, eso sí, estamos aprendiendo y espero que vayamos mejorando. Así es, y bueno, pues siempre gracias a ti, mi querida Twitter MX, por compartir este espacio de libertad, y sobre todo un honor siempre platicar no, y exponer pues, estas ideas para nuestros amigos. El honor me es mío mucho. Siempre, de veras, el honor es mío siempre, muchas gracias. Y pues casi nos vamos, yo quisiera que tú seas quien recuerde estos asuntos que tienen que ver con los pases de lista, ¿no? Así es. Sobre todo, sí. Nada más antes, sobre todo ahora que levantaron ya el plantón enfrente de la PGR, uh-huh. Y bueno, pues se van a hacer, a dar un paso distinto en la lucha. No la abandonan y nosotros no la abandonamos tampoco, estamos con ellos. Exactamente, pues ante la indiferencia que sigue hoy el día, hoy precisamente desde Estados Unidos, WOLA.org, que es una asociación pues que se dedica a todo esto de derechos humanos, más 11 ONGs internacionales, envían una carta a Enrique Peña Nieto precisamente exigiendo que se cumplan todas las indicaciones que nos dio el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a hacer pues este estudio exhaustivo, detallado, profesional, no como se suelen hacer las cosas en México, pero ellos así lo lograron, pues que se dé un seguimiento expedito, ¿no? Y riguroso. Entonces, pues no olvidemos que nos faltan, no solamente son 43, son según cifras, y que pues estamos también en que si son oficiales o no oficiales, son más de 28.000 los que en la cuenta llevamos, porque se ha denunciado, pero yo ya he conocido casos de personas que no han denunciado. También, bueno, se realizan los pases de lista con Epigmenio Ibarra a las 10 de la noche, desde su cuenta, y desde la mía a las 3 de la tarde. Y no olvidar, pues, que también tenemos presos políticos. Está el caso de Héctor Cacique en Quintana Roo, está el caso del doctor Mireles. Y bueno, también de los compañeros de dirigentes de la CENTE, en que, pues, por decir la verdad, pues molesta. Entonces, no podemos, si en en la medida en que ellos estén presos, pues es que es señal de que México no es libre, que estamos No. tras las rejas y necesitamos luchar. Entonces, repartámonos, está lo de, también aquí donde se está construyendo la Xochicuautla, también es algo muy importante que no podemos dejar a un lado por El el bosque de agua, agua. allá con los yaquis. O sea, son tantas causas. México de verdad está en un momento crucial de su historia y pues reflexionemos y sobre todo tomemos medidas para unamos esfuerzos para ver renacer al México que realmente merecemos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos, no por gusto, sino porque se nos acaba el tiempo, pero regresamos, nos vemos el próximo jueves aquí con un tema. Si tienen una idea de qué podemos tocar, qué temas podemos tocar, estamos abiertas, por supuesto, para que nos digan lo que ustedes quieran. Lola, muchísimas gracias como siempre. Estamos Un aquí abrazo. y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, amigos. Hasta pronto. Thank you.